Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del Mundo Exterior. Hoy os quiero hablar de el Apple TV, o el rumore del Apple TV. El próximo martes 9, si no voy equivocado, saldrá la keynote de Apple, van a hablar de muchas cosas, de iPhone 6S, Apple TV, iPad Pro, who knows, no se sabe muy bien. Pero los rumores están ahí y parece que cada vez Apple tiene menos secretismo o lo puede controlar menos. Así que desde luego parece que esta vez van a acertar en todo. Pero como siempre a mí no me gusta mucho leer sobre los rumores. Por lo tanto podríamos decir que voy a hacer esto desde el punto de vista de los deseos que podríamos tener, de las idas de olla que me vienen a la cabeza sobre qué podría pasar, qué podría hacer Apple con un nuevo Apple TV. Seguramente muchas de las cosas van a ser totalmente infundadas, no van a ser verdad para nada, pero bueno, la idea está ahí y me gustaría compartirla con vosotros. Para empezar tenemos que decir y preguntar si será este año, el año del Apple TV. Llevamos ya casi 4 años o así, ¿no? Con el rumor anual de este año sí Apple va a revolucionar el mundo de la televisión y que van a sacar un SDK nuevo, que las aplicaciones, los desarrolladores podrán hacer aplicaciones, juegos y todo este tema, pero cada año pasa y cada año el rumor se pospone para un año más. Por eso es lo que os comentaba, no quiero hablar solo del rumor, sino de lo que yo creo que Apple podría hacer con el Apple TV y de lo que podría llegar a ser. Como quizás una consola de Apple, eso es lo que yo pienso. Vamos a hablar de ello. Para empezar, lo que de los rumores nos han contado un poquito. Se sabe que tendrá un chip, un A8 me parece, con doble núcleo, mucha más potencia, y que la gente dice que básicamente dará una potencia que se podrá usar para la nueva interfaz que va a ser súper guapa. Dicen que va, que no es nada comparado con lo que cualquier dispositivo de estos que se enchufa en la televisión tiene. También dicen que no va a estar, el chip no va a estar underloqueado, que se dice. O sea, tú a los chips los puedes overloquear, les puedes dar de la potencia normal que pueden llegar a tener, los puedes subir de gigahercios. Apple lo que hace en muchos dispositivos es bajar los gigahercios máximos que puede llegar. Básicamente para no consumir tanta batería, es muy importante en relojes, en teléfonos, pues como Apple controla el hardware y el software, se puede permitir bajar la potencia de ese chip para que sí la batería dure más. Pero como digo, parece que no va a ser el caso y lo que nos hace intuir de que van a necesitar esa potencia para un SDK, quizá, para juegos ahí o para aplicaciones o como dicen, esa interfaz muy rica visualmente. Otra cosa de la que están hablando es de un nuevo mando con parte táctil, incluso Force Touch en el mando. No sé, la verdad es que tampoco me interesa mucho esa parte. A ver, es cierto que si van a comerse el mundo de la televisión, tienen que traer un mando como Dios manda. No solo lo que trae el Apple TV hasta ahora, que es pues lo de ir para arriba, para abajo, pues tendrán que traer algo más y parece que una interfaz táctil puede abarcar todas esas posibilidades de interfaz que quizá necesitamos mandos, quizás si con una pantalla, pues la propia interfaz se adapta a lo que está en la pantalla, lo cual puede ser muy útil. Y lo cual, si adaptan la interfaz del Apple TV a funcionar con un mando con pantalla táctil, puede implicar que la pantalla de un iPhone o incluso de un reloj puede funcionar mucho mejor que lo que hace ahora mismo, porque ahora tenemos la aplicación remota, pero es un poco meh, la verdad. También dicen que este mando traerá la aceleración y el control de motion, por lo tanto pues será un poco como el mando de la Wii o el de la Play, que puedes moverlo así y el chisme sabe lo que está pasando. Y importante, los rumores indican que no solo irá conectado por Bluetooth, sino que también tendrá dispositivo de infrarrojos, lo que si es cierto podría implicar que este mando podría funcionar con cualquier televisión o cualquier aparato de VR o cualquier chisme de estos. Así que no sé, esas son las partes de los rumores y en cuanto a rumores lo voy a dejar ahí porque no me interesan más, la verdad. Me gusta mantener la sorpresita y aunque es casi imposible porque te funden en Twitter, en post, en cualquier blog sobre Apple está fundiéndonos a a rumores, pero me gustaría. A mí me gusta mantener el secretismo un poco y llegar con la sorpresa, prepararme las palomitas para la keynote y disfrutarla como siempre la he disfrutado. Así que voy a cambiar un poco y desviarme a lo que no son tanto rumores, sino a lo que a mí me gustaría, yo lo que creo que puede ser un Apple TV, un Apple TV con OSDK, la plataforma en la que se puede convertir. Para empezar, tenemos que decir que ya no es tan descabellado. Apple ya unificó el año pasado todas las licencias de desarrollo. Antes tenía la licencia para desarrollar para Mac, otra para desarrollar para iOS, y creo que una tercera que era gratuita, que era para desarrollar extensiones para Safari, básicamente. En el año pasado unificaron todas sus plataformas de desarrollo, todas sus licencias, digamos, lo que tú tienes que pagar para ser desarrollador y publicar en la Store, en una sola. Con una licencia la puedes publicar en iOS y en la App Store de Mac, y bueno, lo de las extensiones de Safari siempre ha sido un poco secundario. Lo que no les va a costar nada decir, pues ahora todos vosotros, mis queridos desarrolladores, ahora podéis desarrollar para la Apple TV, no tenéis que pagar nada nuevo, no tenéis que pelearos con licencias ni nada. Aquí tenéis una nueva tienda, meted lo que queráis ahí y perfecto. Pero claro, el SDK y las apps ya han estado durante años, que eso es lo curioso, porque si os fijáis, el Apple TV ya tiene aplicaciones, el problema es que solo son aplicaciones que compañías que han hecho los tratos con Apple, que si los de béisbol, Disney creo que tiene una, ¿no? Por ahí Estados Unidos, hay muchas porque están en Estados Unidos y que aquí, pues en Europa, en España quizá no nos llegan, pero es curioso porque el Apple TV ya tiene un SDK, es un SDK interno con el que hacen aplicaciones. Aún me acuerdo hace un tiempo cuando se examinó los frameworks, el SDK que lleva el Apple TV, y es que básicamente es muy, muy, muy semejante a lo que es iOS, al SDK de iOS. Quizá en la parte de las pistas y sobre todo recuerdo que era un poco diferente en la gestión de las aplicaciones, del launcher de aplicaciones, pero era muy, muy semejante, lo mismo que con el Apple Watch. Aunque la parte de las vistas sea otro framework, al fin y al cabo es muy semejante y es muy fácil desarrollar si ya sabes lo que estás haciendo en iOS, por ejemplo. ¿Cuál es el problema que tiene Apple con esto? Pues que el Apple TV es un mercado complicado, podríamos decir. Es un mercado que no es global, como él está acostumbrado en los últimos años con los teléfonos y ahora con el reloj. Se parece mucho a cómo era el mercado de los teléfonos al principio, que tuvo que estar haciendo tratos con cada compañía móvil de cada país. Y si recordamos cómo era esa época, era bastante jodida. O sea, ahora estamos en la gloria porque Apple saca un nuevo teléfono, funciona en cualquier lado, cualquier tipo de red, cualquier tipo de compañía móvil, o sea, funciona perfecto. Pero la televisión no es así, sabemos cómo funciona, sabemos cómo Netflix le ha costado, por ejemplo, entrar aquí, que si derechos de autor por aquí, que si derechos de autor por allá, es un fastidio y parece que es lo que está reteniendo a Apple a no poder hacer lo que él quiere, así que eso sigue ahí. Y si Apple no ha movido bien sus cartas y no ha sabido comerse el mundo, eso va a seguir estando allí. Por lo tanto, quizá la forma de decir, pues mira, aquí os abrimos un SDK, que cada uno haga lo que le dé la gana, que cada uno ponga los canales que quiera en la televisión y me lavo las manos. Eso estaría muy bien, pero quizá no es eso lo que buscábamos cuando Apple tiene que revolucionar la televisión. Porque quizá lo que nosotros nos gustaría quizá es ese Apple Music cuando funciona. Ese Apple Music para televisión, para series, para películas. Ese Netflix de Apple como Dios manda quizá. Y aunque el mercado parece que se está moviendo en esa dirección correctamente esta vez, tenemos en España bastantes alternativas ahora. Me parece que Movistar Series o algo así, o Movistar Televisión, ha metido mucha caña en los últimos años. Yo, por ejemplo, sé que mis padres están suscritos a eso y disfrutan mucho de mirar las series, las pelis. Aunque claro, yo siempre les digo, pero si las series esas ya están acabadas hace años, no tenéis lo último, y a mí me fastidia mucho porque los ves ahí con ganas de continuar y no pueden porque tienen que esperarse mucho tiempo para ver los nuevos capítulos, pero parece que están ahí y que poco a poco, pues en España sobre todo, se va mentalizando, y con la potencia que tiene Movistar, con el poder que tiene, pues de decir, no, pues esto es el futuro y vamos a apostar por eso. Hay esperanza, pero no, quizá lo que esperábamos los que estamos metidos en el ecosistema de Apple era que Apple hiciera también ese movimiento, ¿sabéis? Que Apple dijera, pues tomad aquí, series en streaming, televisión en streaming, mismo concepto que el Apple Music, que aunque tenga tenga deficiencias, para mí está funcionando perfectamente Apple Music. O sea, no tengo, la verdad es que no tengo ningún problema. Y me gustaría ver que Apple hiciera este movimiento de decir, pues toma, te pago otros 15 pavos al mes, lo que tú quieras. O sea, 15, 10, no sé, el precio que está en el mercado este. Y que tenga esto integrado en mi Apple TV, en mis dispositivos, que pueda hacer desde iTunes. Y quizás sería el paso para que definitivamente mataran iTunes y los separaran en diferentes aplicaciones, cada uno con su propósito. Quizá podemos soñar. Pero bueno, aparte de esto, vamos al tema que a mí realmente me interesa. Y el tema que ha inspirado empezar este podcast. Y son los juegos. Porque sí, si hacen lo que parece que van a hacer con el Apple TV, señoras y señores, yo creo que tendremos la consola de Apple. Creo que es una plataforma de juegos bastante, bastante buena. Y hay que pensar. El mercado de los videojuegos es distinto, ¿no? No ha habido nadie desde Microsoft que se metiera en él y saliera victorioso. Y fue un ole tú para Microsoft. Que se metiera en un mercado en el que estaban Sony, estaba Nintendo y las demás que ya, bueno, por desgracia, pues han ido cayendo. Pero que saliera en Microsoft con su Xbox y con dos cojones se manteniera ahí. Aunque yo nunca he tenido ninguna. Aquí debajo tengo mi PlayStation 4 y nunca he tenido una Xbox ni ganas. No me gusta ni los juegos exclusivos, ni la interfaz, ni nada que tenga que ver con Microsoft, sinceramente. Pero hay que reconocer que con dos cojones se metieron en el mercado y hayan tenido su éxito. Y ojito con el movimiento de Windows 10 que están haciendo, este Windows 10 multi-hardware que está en todos lados, móviles, PCs, en la Xbox, que puedes streamear los juegos de la Xbox al PC, puedes jugar al PC los juegos de la Xbox, que, bueno, todo esto, ojo con lo que están haciendo, porque yo siempre lo he dicho, si Microsoft puede recuperar, a ver, recuperar no, porque no han perdido el mercado, eso está clarísimo, pero si Microsoft puede recuperar ese amor de los consumidores, digamos, ese decir, ostras, pues Microsoft está en la delantera hoy en día, si puede recuperar eso, lo van a recuperar con la Xbox. Y con este Windows 10 unificado que se va a comer al mercado por la parte de los videojuegos, yo creo, sinceramente. Pero vamos a ver qué tiene Apple para entrar en este mercado y hacer un buen cambio. También tenemos que recordar que han salido consolas así, pues hardware que Android básicamente, hardware que contiene Android dentro, como la Ouya y alguna otra que ha salido, que ha intentado precisamente eso, pues en menor medida meterse ahí en los salones de la gente como consola que podría jugar juegos de Android. Y pues le intentará bueno. Y si lo comparamos bien, es básicamente lo que podría hacer Apple con esto. Pero con sus diferencias, lógicamente. Hay que pensar que iOS, o sea, cuando salió al mercado el iPhone, las aplicaciones, todo, ¿en qué piensa todo el mundo? En las aplicaciones, en la App Store. El mismo nombre de la tienda lo lleva, es una tienda de aplicaciones. En cambio, si hoy en día miramos la portada de la tienda, incluso las aplicaciones escogidas por los editores, son todo juegos, colega, son todo juegos. Es que da esta vergüenza, sinceramente da esta vergüenza, que un ecosistema, una tienda de aplicaciones en la que se supone que esto tiene que ser una forma de dar de comer a desarrolladores, que se haya ido tan y tan y tan lejos a solo mantener juegos. Y juegos tipo, la mitad son estupideces de free to play, de me tienes que pagar para abrir esta puerta y si no, no continúas y te fastidias. Pero es algo que en la comunidad de desarrolladores de aplicaciones se ha estado comentando mucho últimamente, y es que parece que el editorial, la gente que hace las selecciones de lo mejor de la App Store, no se está dando cuenta de que sí, que los videojuegos están bien y tal, pero que también tienen una comunidad de desarrolladores que hacen aplicaciones y que son los que los han puesto allí. Porque la gente piensa cuando Apple y el iPhone reventó el mercado era por las aplicaciones, en verdad no era por los juegos. Eso ha venido, sí que siempre han estado ahí, pero han venido como una cosa secundaria después. Así que, ¿cuál es la parte buena ahora mismo? Que Apple tiene una comunidad de videojuegos muy, muy, muy grande, que la gente ni se da cuenta, los consoleros y los peceros, digamos, no se dan cuenta de la cantidad de gente que juega en móvil, en iPads. Es impresionante. Y Apple lo sabe, Apple lo ha demostrado. Está ayudando a los desarrolladores de videojuegos. Tenemos un montón de frameworks que vamos a empezar a hablar de ello, porque es que hay un montonazo que dices, es que no, o sea, parece que no están haciendo una plataforma, un sistema operativo de videojuegos. Es impresionante. Empezamos por Metal. Metal es el sustituto de Apple para OpenGL. Para los que no estéis en el tema, pues OpenGL es como la API de gráficos abierta, que básicamente que cual un sistema operativo iOS está encima de ella. O sea, todo lo que se dibuja en pantalla es generado por el sistema operativo, es generado por las aplicaciones, pero al fin y al cabo se le envía a esta API OpenGL, y esta API es la que habla directamente con la tarjeta gráfica del hardware para dibujar esas cosas en pantalla. El problema es que esta API es bastante vieja, está pensada para un tipo de hardware de hace años, y ahora el hardware pues es un poco distinto, tiene otras cualidades. Y lo que ha hecho Apple con esta API es, pues como el propio nombre indica, estar más cerca del metal. O sea, bajar el nivel de la API aún más y permitir al desarrollador hablar directamente con el hardware. Lo cual da un incremento de rendimiento impresionante. O sea, los benchmarks han sido, en los últimos años, han sido bestiales de calidades de consola en un iPad y en un teléfono. Ha sido bestial, la verdad. Pero no hay que asustarse, porque lo bueno es que la mayoría de gente no tiene que usar esta API directamente, sino que Apple lo que ha hecho es mover todos sus frameworks, sobre todo en iOS 9 y en el Capitán. Ha movido todos los frameworks gráficos, o sea, desde UIKit hasta SendKit, SpriteKit, todos estos frameworks gráficos que tenemos disponibles, los ha movido encima de Metal, cargándose toda la capa de OpenGL. Por lo tanto, el rendimiento gráfico que vamos a notar en iOS 9 y en el Capitán se tiene que ver. Eso se tiene que notar, porque es un cambio bastante importante. Otra cosa es que hay un framework para soportar controladores con mandos por Bluetooth, si no me he equivocado. Yo la verdad es que nunca lo he usado, pero está ahí. Hay gente que lo usa y hay gente que juega en un iPhone con un mando. Por lo tanto, no es descabellado pensar que podríamos jugar a un Apple TV con un mando de consola. Una cosa importante es que espero y deseo que si hacen este movimiento den soporte oficial o amplíen las APIs o hagan lo que sea necesario para dar soporte oficial a los mandos de Xbox, de Play 4, por ejemplo. Estos mandos ya que son más modernos, que van por Bluetooth y todo el tema, pues estaría bien que como mínimo si ya tienes un mando de estos pues y que estás acostumbrado, porque sobre todo hay mucha gente que aunque no tenga la consola y tenga un PC, por ejemplo, se compra un mando de Xbox porque le gusta cómo va el mando y a muchos juegos que son necesarios jugar con mando. Pues me gustaría mucho ver esta aceptación de cómo funciona el mundo real y decir, vale, pues la gente está acostumbrada a jugar con esto, vamos a dar soporte oficial para esto. Y no hay que olvidarse tampoco de la primera cosa que hizo Apple con juegos, que fue Game Center, esa red social de videojuegos que está ahí aparcada, que alguna vez se usa, alguna vez aún recibo como retos y notificaciones de gente que tengo ahí, pero que nunca ha sido muy muy propicia para Apple. O sea, han cambiado la interfaz para iOS 8 con esas bolitas, para iOS 7 me parece, con esas bolitas y tal, y nunca ha sido muy usada, nunca ha sido muy en la propaganda de Apple o en los anuncios, nunca. Nada, no ha sido muy eso de que digamos, oh, tenemos esta plataforma, vamos a potenciarla, ¿no? La sacaron y ahí se ha quedado. No hay mucho más que decir sobre ella, la verdad. Tenemos SpriteKit. SpriteKit es el framework para desarrollo de videojuegos, pero en 2D. O sea, el nombre viene de sprites, que son las imágenes que se utilizan en videojuegos 2D para hacer las animaciones de los personajes y tal. Y es un framework bastante interesante. Se hereda muchas cosas de otros frameworks open source que han habido, pero la verdad es que si miras en frameworks multiplataforma, por ejemplo, todos siguen más o menos el mismo concepto y está realmente bien. Y hay muchos juegos que lo utilizan, o sea, ya tienen eso ahí, o sea, ya nos están dando las herramientas para hacer videojuegos. En el tema del 3D, tampoco se quedan atrás, tienen SendKit, que es el equivalente, pero para 3D, para juegos en 3D, de modelados y todo el tema. Y está realmente bien también. Lo bueno de esto es que en la última keynote que hicieron presentando iOS 9, empezaron a sacar frameworks para juegos que por un momento pensábamos todos, ¿estamos en una conferencia de Apple o esto es una conferencia de Unity o de cualquier otro motor de videojuegos? Porque empezaron a sacar Gameplay Kit, que es un framework que ayuda al desarrollador a crear como... Los otros se centran más en temas gráficos, o sea, cómo dibujar los personajes en la pantalla, en 3D o en 2D, depende de lo que quieras. Pero Gameplay se centra más en el tema de la jugabilidad. De definir normas para que la inteligencia artificial del juego funcione de cierta forma. Definir las normas de navegación para que los NPCs vayan de un sitio a otro automáticamente, súper fácil. Incluso máquinas de estados, sistemas de cómo modelar tu juego para que sea fácil modificarlo y todo el tema. O sea, está muy, muy, muy interesante. También metieron Replay Kit, que es un framework que permite grabar la pantalla y compartir un vídeo después. Es bastante limitado en iOS 9 con teléfonos. Por ejemplo, tiene streaming. Tienes que, cuando grabas, puedes grabar un vídeo a la vez, no puedes guardarlo ni nada. O sea, una vez se ha acabado la partida, tienes que mostrar ese vídeo al usuario y el usuario decide si compartir o se ha acabado. Y incluso el usuario tiene que empezar la grabación. O sea, antes de la partida tienes que empezar. O sea, hay bastantes cosas que son limitadas, pero que ves que han intentado ahí dar un poco rienda suelta a esto de que se han dado cuenta que la gente quiere compartir los juegos y las partidas que hace. Así que está allí. La diferencia quizá que podríamos decir con otros sistemas como el que, por ejemplo, está en PlayStation 4, es que esto es un framework que el desarrollador decide incorporar y decide cómo visualmente se va a ver el botón de grabar y cómo va a funcionar en su propio juego. Pero, por ejemplo, en la Play 4, eso está en el sistema. O sea, directamente el sistema ya está grabando siempre. Lógicamente, pues en un teléfono no es plan de hacer eso, pero quizá en un Apple TV sí. Y es el sistema que se encarga de eso, de grabar, y con un botón especial, pues, se pausa el juego y ahí puedes decidir, pues ahora lo subo a YouTube, lo subo a Facebook, lo edito incluso, hago un montaje desde la propia PlayStation y lo envío. Tengo entendido de que Windows 10 también tiene algo así similar, usando como un overlay al estilo de Steam, un overlay encima del juego, tú le das a un botón y sale un overlay encima. Y ahí puedes escoger opciones, pero que parece que están relacionadas con la Xbox. Bueno, el tema este no, la verdad es que no sé muy bien cómo va. Pero me refiero a que la diferencia es que eso está en el sistema. Y en el caso de Replay Kit, es un framework que da apelo a los desarrolladores para que lo metan en el juego. Es diferente, pero es otra alternativa. Y que quizá esto, pues quizá con el tiempo, si la Apple TV es lo que tiene que ser, y ven que la gente empieza a pedir estas cosas, quizá mueven eso al sistema. No sé, sería bastante interesante. Y además también han sacado otro que es Model I.O., que básicamente es para hacer muy fácil la integración de modelos 3D con el juego. Es cosas ya más técnicas que no... Pero que son importantes realmente. O sea que estamos viendo como toda esta lista que llevo diciendo durante los últimos minutos son frameworks para videojuegos. O sea, Apple ha dicho, vamos, tienen gente dedicada haciendo frameworks para los desarrolladores de videojuegos. O sea, que no es eso que de uy, no, a Apple no le interesan los videojuegos o el Apple TV nunca podrá ser una consola. No, no, colegas, o sea, Apple lleva haciendo esto hace tiempo y está ahí metiendo caña. Y quién sabe si a sacar esto con iOS 9 han dicho, pues ahora es el momento, vamos a dar esto a los desarrolladores para que se muevan a nuestra plataforma igualmente. O sea, quién sabe, quién sabe. A todo esto también hay que tener claro que muchos de los juegos no se hacen con estos frameworks. O sea, la comunidad de videojuegos utiliza engines específicos para juegos multiplataforma, como pueden ser Unity, entonces quizá tienen Corona, Unreal Engine, lo que sea. Hay muchos y hoy en día la mitad son gratuitos, puedes publicar tu juego sin pagarle a nadie. Así que, de todos estos, lo más importante que ha hecho Apple es el Metal, el framework de acceso a la tarjeta gráfica, que directamente no usan desarrolladores, pero que los motores estos 3D se espabilaron, pero vamos, rapidito en integrarlo porque sabían que le iban a dar un performance a sus juegos bestial y que la gente le interesaría moverse a esos motores gráficos para así hacer juegos multiplataforma, pero que en la plataforma de Apple sean los mejores. Así que nada más, o sea, ya me diréis qué pensáis. A ver, tenemos pocos días para hacer más elucubraciones. Pero la verdad es que si Apple saca un Apple TV un poco baratejo, es con el precio que había antes, ya me parece bien, aunque he oído rumores de que va a ser más barato. Si hace eso, tío, y vemos un poco el cambio de chip en la industria para empezar a hacer juegos como Dios manda. Que ya hay algunos en iOS, pero la mayoría son chorradas, adaptados a la pantalla táctil, otros simplemente para sacar dinero a la gente. Pero si empezamos a mover, a ver un poquito ese movimiento de juegos un poco más, no triple A, pero sí que se acerquen a esa calidad de los jugadores hardcore se necesitan, pues no descarto volver a pillarme el Apple TV nuevo y tenerlo como consola. O sea, no es nada descabellado, sinceramente. Pero bueno, hasta aquí mi idea de olla bastante básicamente, hablando sobre el Apple TV y a mí lo que me gustaría ser, o sea, una maldita consola de Apple. Y nada más. Un saludo y hasta pronto.